del pueblo con ideas y prejuicios que alaban la impotencia y el orgullo cotidiano contra el amor de los seres y el prójimo. No hay nada que hacer, la gente solo ve lo que quiere ver. Dejemos de criticar al prójimo, critiquemos la sociedad, la hipocresía apesta. Solo gente criticona que quiere paralizar la vida a su antojo. No hay plantillas para vivir, no hay modelos a quien seguir. Sería tan estúpido, no ser yo mismo. Sería tan estúpido, no ser yo mismo. ¡Chao! Yo sé que tu vida es pura ficción y te imaginas cosas raras de mí, porque la televisión te lo ha enseñado. Nada más soy un error entre muchos errores. Soy yo mismo y no me parezco a nadie. Soy como una estatua antigua, la que los polvos y habladurías de la crítica no derrumbarán. Y de hoy en adelante, no hay plantillas para vivir, no hay modelos a quien seguir. Sería tan estúpido, no ser yo mismo. Sería tan estúpido, no ser yo mismo. ¡Chao!